que se guardan para siempre. Unos viven en un corazón herido y otros en el subconsciente. Yo me había resignado a olvidarte sin buscar siquiera el menor consuelo. Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte en mis noches de desvelo. Ay, de amores, amores, los que se olvidan y por los que siempre llores. Pero tú que me diste, que desde que te fuiste mis días son peores. Contigo te llevaste de mi jardín las flores. Hay deseos y obsesiones, con buenas y malas intenciones. Pero yo lo que ansío es verme en esos ojos que llenan mis vacíos, calentar con tu cuerpo este inclemente frío. Resignado a olvidarte sin buscar siquiera el menor consuelo. Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte en mis noches de desvelo. Ay, de amores, amores, los que se olvidan y por los que siempre lloré. Tú que me diste, que desde que te fuiste mis días son peores. Contigo te llevaste de mi jardín las flores. Hay deseos y obsesiones, con buenas y malas intenciones. Pero yo lo que ansío es verme en esos ojos, llenar mis vacíos, calentar con tu cuerpo este inclemente frío.